Y en este día sábado tenemos un lujito que nos damos de una mujer de una trayectoria hermosa, de militancia, de transmitir saberes, una feminista, una anarquista, una psicóloga, creo que hermosa, hermosa en el sentido amplio, no en el sentido de la estética. Raquel Diesenfeld, buen día, ¿cómo estás? Gracias por tus palabras. Lo que hice justamente es retroalimentarme de lo que veo, de lo que creemos, de la autogestión, de trabajar juntos y juntas, ¿no? Y juntes. Vos sabés que eso que señalás de la autogestión y de las construcciones colectivas para nosotros es muy importante, por eso nosotros también hablamos que somos una radio comunitaria y tratamos de comunicar, transmitir en este pueblo, que es un pueblo pequeño y en una localidad también bastante pequeña y que creo que tenemos y creemos que tenemos muchas posibilidades de generar algo desde esa perspectiva. ¿Qué nos podés señalar sobre ese tipo de construcción? Porque no siempre están acostumbrados y acostumbradas a hablar de esto. Bueno, no sé, toda mi vida se ha basado en la autogestión. En el 2002 sacamos la campaña autogestiva contra el abuso sexual infantil en la infancia, que la sacamos en Parque Centenario. Y bueno, y mi lugar de pertenencia de cuando fui conociendo el feminismo fue a nivel en los años 1993, que una compañera con las cuales nos reuníamos, porque ya habíamos, lo comunitario siempre me ha llegado, o sea, conocí lo comunitario antes que el feminismo, porque éramos compañeras que nos reuníamos y habíamos vivido en comunidades. En la época del 70 hubo todo un empuje muy grande sobre las comunidades de vida, y también estaba la antipsiquiatría, como negarse a las opresiones y a la psicopatologización y la relación del contexto de la violencia institucional con las enfermedades mentales, digamos, uh-huh. Y también ligada a personas que estaban con prácticas comunitarias en salud. Digo, y en 1993, justamente, una compañera había ido a un congreso en Barcelona anarquista, conoció a las mujeres libres de la Revolución del 36, trajo logo de las mujeres libres, y en 1993, bueno, formamos, impulsó esta compañera que se llama Eva Izquierdo, impulsó, ya nos veníamos reuniendo y veníamos trabajando con mujeres de barrio de Dock Sur, pero impulsó el grupo Mujeres Libres, que tomamos ese nombre como el que tenían las mujeres libres de España de 1936, y bueno, de este grupo Mujeres Libres surgió la idea también de la campaña contra el abuso sexual infantil, claro. Y desde el 93 empezamos a articular con otros grupos de compañeras, de mujeres, para luchar por los derechos de las personas en situación de prostitución y contra la explotación sexual, y también comenzamos a estar, que era asambleas o grupos que estaban por el derecho al aborto y por el derecho de interrumpir los embarazos, digamos, de poder decidir, de poder elegir. Uh-huh. Y entonces, pero siempre hemos trabajado a nivel horizontal, a nivel autogestivo, a nivel de la autonomía, a nivel del apoyo mutuo. Y Raquel, vos que ya hace mucho tiempo y en épocas muy complejas la estuviste militando, la estuviste luchando con otras mujeres, ¿cómo ves la situación actual, que lo que aparece es una mayor presencia? Vemos que hay como una sociedad que está incorporando todo lo que es esta causa de género, este feminismo libertario. ¿Vos ves que esto realmente se está encarnando en la sociedad, que está produciendo la verdadera transformación, o hay un uso también de determinados sectores porque les conviene o puede estar de moda? ¿Cómo lo estás viendo vos? Yo lo estamos viendo como una situación de emergencia, o sea, que se está hablando mucho de feminismo no significa que se lo esté llevando a la práctica. Y por el otro lado, también en nombres de feminismo siguen algunas formas de opresión también. Entonces, sí, vemos que se han podido, y eso nos da muchísima alegría, las jóvenes, que bueno, yo lo conocí el feminismo cuando ya tenía más de 40 años, y ahora las jóvenes y los jóvenes desde más pequeños lo van viendo. Uh-huh. Ahora, mi definición de feminismo es la emancipación de las mujeres y de las diversidades feminizadas, y es luchar contra todas las formas de opresión. Entonces ahora a veces nos encontramos con que se llaman feminismo y que están con muchas formas de opresión, digamos, entonces no, nos cuesta eso. O sea, estoy con la emancipación de las mujeres, como decían las mujeres libres de España, pero entiendo que en algunos feminismos, como un feminismo, por ejemplo, que quiera reglamentar el sistema prostituyente, bueno, para mí no, porque pensamos que el sistema prostituyente es la peor de las opresiones, digamos, entonces la peor de las esclavitudes, y que eso no es libertad sexual. Los criterios que teníamos desde el pensamiento libertario de la libertad sexual es justamente relaciones que no dependan de la iglesia, que no dependan de los gobiernos, que las personas puedan entrar y salir de una relación, pero no significa una relación de desigualdad, de opresión, de dominación, o que la cuestión de lo que se ha llegado ahora, que por el capital o por el dinero una persona pueda contratar a alguien y obligarle a hacer cualquier cosa, digamos, como si los cuerpos fueran mercancías para ser consumidas o consumidos, y que por el que el dinero justifique cualquier cosa, porque sabemos que en una relación de poder el que tiene el dinero es el que manda, digamos, ¿no? Claro. Por eso en una jornada escribí algo que decía pago doble sin preservativo. Y entonces, frente a eso, que era como una obra que un Agustín Cusani, un dramaturgo argentino, había escrito, sí, una libra de carne, digamos, ¿quién puede decir, bueno, yo elijo, hago lo que quiero en una relación de poder, que el que tiene poder es el que tiene el dinero, y el género también masculino, que en alguna medida nos encontramos con esto? Se están difundiendo, vamos viendo la problemática del aborto, vamos viendo la problemática del acoso callejero, nos vamos informando, pero todavía hay algunas, ahí están las leyes de la identidad compartida, pero todavía en la cultura se sigue discriminando, y vemos el alto porcentaje de los femicidios, el porcentaje de los travesticidios, de los lesbicidios, que en eso, digamos, en la práctica, no va pareja con las leyes, ¿no? Porque nosotros creamos en las leyes, pero que tampoco las leyes se cumplen a nivel legal, y vemos cómo son castigadas, cómo son revictimizadas las madres protectoras que defienden a sus hijos de padres abusadores, cómo son revictimizadas a nivel de la justicia. Entonces, celebramos todas las leyes que se han conseguido, no porque sean leyes, sino porque digamos, dan formas para también poder defender los derechos, aquello que constituía la defensa de los derechos, pero todavía a nivel cotidiano, en la vida cotidiana, digamos, seguimos sufriendo las mujeres, las travestis, las las diversidades feminizadas, los gays, seguimos sufriendo golpes, no permiso para entrar en algunos lugares, los asesinatos, los crímenes, y entonces sentimos que en la práctica tenemos que organizarnos, y yo justamente personalmente entendemos que tiene que haber un rechazo social a todas las formas de opresiones. Eso no es justificar el linchamiento o la violencia o hacer papeles, tomar técnicas que toma el fascismo, pero sí podernos cuidarnos, porque ver que la violencia hacia las niñas, hacia los niños, hacia la niñez, cualquier forma de discriminación, son sociales, políticas y económicas, y no son individuales, no son problemáticas individuales. Y nos encontramos con el flagelo terrible del incesto, que justamente, bueno, hace poco un grito global muy grande, pero empezar a ver que, o sea, yo diría, mientras exista alguna niña o niñez abusada, no vamos a poder construir la sociedad que queremos, una sociedad libre, porque lo que lleva al abuso es que tenemos que ser el deseo del otro. Claro. Que somos objetos, que somos mercancías, que somos juguetes del poderoso, que a veces el poderoso puede ser el familiar, que puede ser la persona más pobre, pero ¿cómo se va transmitiendo la jerarquía? Y esto, esto es lo que nos enseña el anarquismo, digamos, que mientras haya jerarquía y abuso de poder. Claro, claro. O sea, ¿cómo podemos tener una sociedad en cual no exista la jerarquía? Porque esa jerarquía de lo macro se transmite a lo familiar, se transmite a los noviazgos, que uno domine y que el otro tenga que someterse. Entonces, tenemos que empezar a trabajar mucho con ese ejercicio de la autonomía, del respeto, del cuidado, y que también libertad no es vale todo, digamos, porque vale todo el fascismo. Libertad también, decía las mujeres libres en España, en una escuela para la educación para la libertad que ayudaban, es autolimitación. No yo hago lo que quiero. Cuando a veces nosotros decíamos, bueno, para prevenir los embarazos, que se use preservativo, nos pasaba que a veces alguna gente contestataria o compañeros decían, no, que se cuiden ellas, ¿no? Tenemos que cuidarnos todos. Acá, si alguien está abusando, está acosando, está violando, está maltratando a alguien, tenemos que hacernos responsables todos. No es un tema personal. Perfecto. Es un tema social, político, y eso lo decíamos en los movimientos sociales. ¿Y vos crees, Raquel, que no te quería preguntar en esto que estás señalando? ¿Vos crees que acá la militancia, no, la lucha, pues está claro que hay que generar un proceso de transformación, tiene que ver con lo que se viene señalando de este eje cultural donde hay que machacar? Porque de hecho hay muchas militancias, porque uno se mete en los barrios, se mete en las villas, genera merenderos, comedores, centros de día, pero parte de todo esto tiene que ver, como vos lo señalabas, con una mentalidad que tiene sus ejes capilares en lo cotidiano, que me imagino que esa cotidianidad que se mete dentro de la vida familiar más íntima es lo más difícil de transformar. Claro. Sí, la coherencia, digamos, porque nosotros justamente no es tan fácil ser libertario, porque decimos que pues, hay una ética de coherencia, digamos, en la práctica, que a veces, bueno, a veces no la podemos tener, pero también uno de los temas que hemos tomado en algún momento es, por ejemplo, los acosos, los abusos, la violencia hacia las compañeras o la discriminación hacia la diversidad en los movimientos sociales y especialmente contestatarios, y nos encontrábamos que así había contradicciones, nos encontrábamos que estaban en una marcha para que estábamos denunciando alguna situación de acoso o de violencia hacia alguien, pero cuando pasaba en los propios movimientos se invisibilizaba. Uh-huh. O las que se tenían que irse eran las víctimas. Claro. Entonces, o veíamos que si una mujer está siendo amenazada, no había un grupo que la esté acompañando o que la esté defendiendo o que se esté ocupando, se uh-huh. tomaba como cosa personal. O nos encontramos como compañeras anteriormente que necesitaban hacerse un aborto o estaban pasando por una situación, y bueno, ella militaba, estaba en el comedor, pero no le podía decir a los compañeros del comedor o esto, bueno, quiero interrumpir un embarazo. Uh-huh. O sea, o también a veces estaba sufriendo acoso de alguno de los compañeros. Claro. O estaba en relación de pareja con alguno y también estaba sufriendo maltrato. Entonces, están empezando a visibilizarse eso, y también lo que hemos querido decir, hacer, que la violencia, los mismos movimientos comunitarios o contestatarios, también es algo político. Uh-huh. O sea, que cuando rechazamos la violencia o reconocemos que algún compañero o compañera ha cometido alguna violencia hacia la niñez, hacia la diversidad o hacia sus parejas, ese es un tema político que tiene que asumir y tiene que proteger, digamos, a las víctimas, porque históricamente nos pasaba a las mujeres o a gay. Una vez me decía un amigo, y ahí me decía, ¿por qué el Estado puto? El Estado no es puto, decíamos, bueno, ser gay uh-huh. es del ámbito de la libertad. Claro. El Estado es opresivo, el Estado es discriminador, claro. El Estado es autoritario, el Estado es hegemónico, el Estado es fascista, digamos, no puto. Claro. O también usar esos insultos, hijo, no, nosotros decíamos, no lo podemos decir, vamos a usar como insulto hijo de obrero, bueno, o porque alguna mujer, vamos a ser hijo de puta como el enemigo, entonces encontrábamos con los genocidas, con todo eso, uh-huh. no, llamemos las cosas por su nombre. Me acuerdo que en el 2003 hicimos justamente en homenaje a una de las a las mujeres que se habían opuesto a ser usadas por los soldados de Varela, que habían los asesinos de la sí, Patagonia Rebelde, sí. un escrito que tiene Bayer en su historia de la Patagonia Rebelde, la valentía que tuvieron era de, los llamaban en ese momento, no los llamaban prostíbulos, digamos, sino que tenían otro nombre, eran de la Catalana, se llamaba el lugar, que uh-huh. quedaban allá, y cuando fueron a festejar que habían matado obreros, que defendían sus derechos, ellas sacaron sus escobas y decían, fuera cabrones, no nos acostamos con asesinos, uh-huh. que la metieron presa. Entonces un 17 de febrero hicimos un homenaje a ella y también decíamos, la más digna se había puesto Bayer, entonces... Con esto no estamos defendiendo el sistema prostituyente, sino una actitud. O sea, nosotras nos solidarizamos con todas las mujeres, con todos los derechos. Uh-huh. Lo que nunca vamos a defender es el prosenetismo y la prostituyente. Sí, sí, hay porque una diferencia. Si yo veo que alguien tiene una necesidad, creo en el apoyo mutuo. Claro. No consumir a esa persona como si fuera un pedazo de carne o un objeto, ¿no? No, es que bueno, es importante eso. Se vayan todos, que se vaya el lenguaje sexista. Cuando claro. tenemos que insultar, no usar la palabra concha, no usar hijo de esto, sino llamar a cada asesino, a cada persona con lo que hace. Uh-huh. Justamente que están, que todavía lo seguimos usando, insultos sexistas. Sí. Que en alguna medida son desvalorizar a las mujeres, a los gays, a las mujeres, a las personas, a las travestis en situación de prostitución, ¿no? O sí. sea, es tan importante la cultura que por eso también en lo cotidiano, o cuando se usaba despectivamente quilombo, uh-huh. esto es un quilombo como algo desordenado, o también la palabra anarquía como como algo que no tiene orden. No, es otro orden, es el orden de la libertad. Y el quilombo era donde se reunían los esclavos negros para liberarse. Es un espacio de libertad, de claro, tener su cultura, su música. Es un espacio de libertad, ¿no? Claro. Vos haces algo hermoso, que es rescatar el sentido más profundo de las palabras y jerarquizarlas, ¿no? O sea, no bastardearlas. Porque a veces, al no visibilizar las violencias o repetirlas con un lenguaje, cuando decíamos denigrar y la usábamos todos los tiempos, y era sacar lo negro, era una discriminación hacia los afrodescendientes, hacia la gente negra, digamos. ¿Cómo en el mismo lenguaje? Ayer en una reunión sobre terricidio, una compañera de prácticas comunitarias en salud que se llama María decía: tenemos que ver en qué medida el capitalismo se mete en nosotros y nos hace funcionales al capitalismo, ¿no? Y nos hace funcionales a sus formas de opresión, porque ahora no necesitan a veces raptarnos o qué. Nos dicen: esto es piola, esto es cool, esto es bueno, esto, y entonces es bueno, así hay que hacer el sexo duro, todo eso, y entonces repetimos normas que se hacían en las cárceles. Claro. Y ahora las tenemos naturalizadas. Ah, pero yo la elijo. ¿De dónde viene? ¿Quiénes las aplicaban? ¿Quiénes nos enseñaron? ¿A quiénes se las dieron? Y ahora con eso, o decimos a alguien, abusa de una niña o se la lleva, o se la aparta, y dice: la nena consensuó. Si es una niña, no puede consensuar con un adulto, es una relación de poder. Esto que nosotros lo sabíamos también, es una relación de poder. No puede haber un consentimiento. Claro. Porque alguien está dominando por el miedo, por la edad, por la información, por la situación de vulnerabilidad, por la dependencia. Aunque tenga la misma edad, si una persona es migrante, si una persona está trabajando como empleada doméstica en un lugar y le sacaron los documentos, ¿en qué medida puede decidir y puede elegir? ¿Y qué papel está cumpliendo el Poder Judicial? Porque sabemos que, por ejemplo, cuando hay una situación de violencia, agresión, abuso, el Poder Judicial en la mayoría de sus intervenciones siempre opta por sacar a ese niño, a esa niña, a ese joven, a esa joven, en vez de ir sobre la persona abusadora, sobre la persona violadora. Sí. Bueno, eso es algo que a mí me llega mucho, digamos. Vos dirías cómo con Libertaria está haciendo informes y trabajando en el judicial. Lo que sucede es que hay un calvario que no se ve, uno puede ver un campo de concentración. Uh-huh. Por eso Alice Miller, una psicóloga alemana, que se ocupó de estudiar justamente cómo era la cultura, cómo era la educación en la época pre-nazismo. Ella decía que una niña, una niñez abusada o abusada sufre más que un prisionero en campo de concentración, porque generalmente lo sufre por familiares, por padre, por padrastro, abuelo, hermano, familiares que tendrían la opción de protegerlo, de cuidarlo, de ayudarlo a crecer, de respetar sus derechos, y lo vive en la más completa soledad. Uh-huh. Y eso nos sigue pasando actualmente. Justamente, como vos lo decías, ¿cómo tenemos que organizarnos? Porque hacemos una marcha ni una menos por los suicidios, y bueno, somos miles, pero después cada persona que está sufriendo el calvario de un maltrato, o la niñez que está siendo abusada, o las madres que ahora se atreven, pueden denunciar, a diferencia del 2002, ahora denuncian, ¿no? Hay niñez, madres que le explican lo que es el abuso, y hay niños de 4 años, 3 años, o también porque lo ven, o porque le van contando lo que es el abuso, que pueden decir: sí, no me gusta, no quiero ir con el tío, me hace cosas feas, todo lo demás. Y entonces ahora se denuncia más, y nos encontramos que cada vez la justicia está más retrógrada y es funcional en muchas situaciones de todas las clases sociales. Y nos encontrábamos con situaciones en las cuales parecía que el guión o lo que iba a decir la justicia lo había escrito el abusador o el violento. Claro. Tanto, por eso, ahora hay denuncias. Estamos en un caso de María Leal, de Julia Leal, que hizo 150 denuncias y hace, va a ser 4 años que no ve a sus hijos, que están con él, porque le hizo contradenuncias el abusador, que en esos momentos era penitenciario, y manejaba la justicia y amenazaba a cada persona que la quería ayudar. O sea, por eso nosotros englobamos violencia sexual, o a veces también decimos terrorismo sexual, no como la ley antiterrorista que ataca a la gente contestataria y que se quiere emancipar o lucha contra la dictadura, sino como el terrorismo de Estado, que es toda una cultura de dominación. Entonces nos encontramos que el poder judicial revictimiza, es funcional a las violencias. A veces hay pruebas, pero no las ven, o dicen es el padre, y nos encontramos con situaciones cómo se está castigando, poniendo en peligro la vida de las madres protectoras. Digo madres, y esto digo, no es una discriminación a los varones, pero en la formación de la subjetividad del varón se les enseña que ser varones es ser violento, de que sos más macho, cuantas más minas tenés. Minas también viene del sistema prostibulario, que era la llamaban minas de oro a los caficios, porque explotaban a las mujeres y ganaban con su explotación. Eran como las minas que le daban la subsistencia. Entonces, en este momento, voy a hablar algo de esto que está sucediendo también en este momento, pero en el Poder Judicial hay unas revictimizaciones terribles. Ahora hay psicólogas, psicólogos informados, las madres hacen las denuncias y son archivadas las denuncias, y al contrario, son amenazadas ellas, les archiva la denuncia con pruebas, con informes de varios psicólogos, con niñez que no quiere ver a esos progenitores que las abusaron, que les abusaron, con pruebas, y bueno, ellos no ven nada, se manejan con inventos como el SAP, que es el síndrome de la alienación parental. Así es, sí. Es un invento de Richard Gardner, un psiquiatra norteamericano que pertenecía a varias organizaciones de pedófilos. Entonces, o si no, dicen que fue inducido por la madre, que no hay pruebas, pero no creen. O sea, hay una discriminación. Cuando hablamos de jerarquía, se discrimina la voz de las mujeres y se discrimina la voz de la niñez. Y hasta la persona más, más explotada en otros niveles tiene una voz preferencial sobre la voz de las mujeres y de la niñez. Claro. Raquel, ¿cómo ves la perspectiva en estos momentos en cuanto a lo que es la promoción y protección de los derechos de los pibes, de las pibas? Estamos a 31 años de la firma de la Convención Internacional, hemos adecuado en parte nuestra legislación, creo que no todas las provincias están en la misma sintonía. ¿Cómo ves la perspectiva de aquí en adelante, tanto sea desde lo que es las luchas feministas, la ampliación de derechos con respecto a niñas, niños y a las mujeres? Ahí está. Yo veo como un avance, no porque sea ley, sino por una perspectiva de género que entra en la ley Micaela, porque se vio la necesidad de cambiar la justicia, de esta cuestión de la justicia negadora y funcional al poder de dominación de la cultura patriarcal y funcional también al poder económico o al poder discriminatorio de aquellos que tenían algún poder en la sociedad. Como vemos también que los delitos de guante blanco, que los delitos de atropellaban a alguien o las violaciones o personas que hay un hijo de un juez que tiró a la novia por el balcón y está cumpliendo prisión domiciliaria o lo que costaba poner preso a los genocidas. Entonces, sabemos que el poder judicial en este momento es muy victimizante con la niñez y con las mujeres. Hay ciertos operadores, y a mí me pasó con algunos jueces que dan cátedra, digamos, o con el juez Rosanchi que trajo que no se lo torture a los niños con preguntas o con cosas inadecuadas, pero también nos encontramos, puso la cámara Gesell, pero hasta la cámara Gesell nos encontramos con algunos operadores que también no son sensibles o empáticos a lo que dicen la niñez, sino que son más fuertes sus aquellas situaciones de poder, intereses, o de su perspectiva de la jerarquía, de la defensa de los varones, de que los varones pueden hacer lo que quieran, sean padres o sean hermanos, de la cosificación de las mujeres, de la misoginia, y también, como ahora se dice, adultocentrismo, digamos. Y entonces, ahí en la justicia tenemos mucho que hacer. Hay dos cosas que son muy importantes: que haya educación sexual integral para que empecemos desde el vamos a que la niñez sepa que ser varón sea ser alguien libre, por eso se llaman desertores del machismo también, que ser machista es ser fascista, no es ser varón, y que ser varón es también poder ser horizontal, sentir ternura, expresar miedo, expresar angustia, tener actitudes de cuidado, que pueden tener un rol de protección, de cuidado, expresar emociones, que ser varón deje de ser criminal o que se ponga justamente la fuerza en el falo, en la violación, en que pegar más fuerte, sino que es construir, defender este territorio que estamos viviendo, cuidar la naturaleza, cuidar los animales, cuidarse a sí mismo. Por eso cuando me tocaba una charla, yo decía, si yo esté con alguien una sola vez, no estoy diciendo que nos tenemos, bueno, la tengo que respetar y cuidar como si fuera toda la vida. Que ahora el cuidado tiene que ser algo, y ahí te estoy respondiendo en qué yo creo para poder erradicar todas las formas de violencia, es ir creando formas de vinculación horizontales, poder expresar las emociones, poder colocar el autoestima en el cuidado, en el valor de la vida, tomar un poco todas estas filosofías de los pueblos originarios, que yo creo que son las que nos pueden también salvar, prevenir estas pandemias, y también ir construyendo otra vida, hacer vivir en armonía con la naturaleza, relaciones de respeto, relaciones de cuidado, de relaciones de no con nadie por arriba, nadie por abajo, de la diversidad. Porque esto que estamos viendo ahora de la diversidad a nivel de orientaciones sexuales existió siempre, y lo que a mí a veces me preocupa, si yo pongo el acento de la identidad, también empiezo a diferenciar, bueno, yo soy esto, vos sos aquello, y lo que yo creo es que nos tenemos que unir justamente desde la diversidad de cada uno, la mayor autonomía a nivel personal y la mayor solidaridad a nivel grupal. O sea, que si yo veo que alguien está llorando, veo que alguien está gritando, veo que alguien, estamos en una reunión y está usando un insulto sexista, decir, no, yo no comparto eso. Acá nuestro, en nuestra radio, en nuestro en hacernos responsable todo. Perfecto. Cuidarnos, cuidar a cada niño, a cada niñez que está en la calle o está afuera, y la mayoría que está en la calle es porque dejaron su hogar para salir del incesto, uh-huh. eso que vivía en la mayor soledad, sientan que no están solos y solas, y también que como la subjetividad de los varones se hace con otros varones, que los mismos varones digamos, no, cuando una vez también algunos compañeros me habían dicho, digo, estamos un día contra la violencia, uh-huh. y me dice, ah, pero si te hace los cuernos, sí, yo la mato. Y digo, no, digo, ¿cómo? ¿No eras que somos libres? No es una posesión. Claro. No son posesiones. Es mi hija, mi hijo, yo le hago lo que quiero, le puedo pegar, claro. o la puedo insultar. No, están los derechos. Y para que se cumplan los derechos, no tomar formas represivas o formas de violencia física o psicológica, sino transmitir alternativas de conducta y generando otro tipo de vínculos. Uh-huh. Estos vínculos comunitarios, estos vínculos de respeto, de cuidado, de hacernos responsables. Si alguien en algún momento está mal, bueno, demostramos que vale por sí mismo y no por la pareja que quiso terminar una relación. Que, y que poder tener una sexualidad integrada y que los orgasmos sean resultado o lo que nos produce el luchar contra todas las formas de opresión. Tal cual. Raquel. No consumir personas o consumirnos nosotros mismos o buscar consumos salvadores, digamos, uh-huh. sino justamente poder construir formas alternativas de solucionar los problemas y de vivir de acuerdo a la afinidad de la ecología de cada uno, pero cuidándonos, digamos, cuidando uh-huh. el contexto, cuidando la naturaleza y cuidándonos a nosotras mismas. Tal cual. O sea, basada en el cuidado y basada justamente en la horizontalidad, en el respeto. No. Pero respeto no como autoritarismo, respeto de saber que no puede invadir el otro o al otro, que no somos objetos, que somos sujetos, uh-huh. que nuestra vida tiene valor. Así es. Y también esta cuestión de cuidado mutuo. Y en eso sí ha habido cosas, vecinos que ayudan, el acompañamiento, vemos fundamental. Yo creo que estamos en una sociedad que dice de ser con doble discurso y que digamos, no quiero más la violencia, y empezar a generar otras formas de comunicación. Lo que pasa que ahora hay algo que está en la ley, algo que está en la práctica no se cumple, no es coherente. Uh-huh. Tal cual. Y después sí sabemos toda la relación que hay, como lo macro, de lo estatal, las instituciones, se repite en el hogar y se repite en las relaciones familiares. Los métodos de tortura son los mismos. Uh-huh. Así como la Inquisición quemaba los cuerpos, también vemos parejas que están quemando cuerpos. O como los nazis tenían el crematorio, también a nivel individual o a nivel, está eso, cómo se repite, porque la identificación con el poder, con los gobiernos, con la fuerza de seguridad, lleva conductas también de tortura y asesinato. Entonces, poder gestar otra forma de comunicaciones. Uh-huh. Excelente, Raquel, la verdad que riquísimo todo lo que compartís y compartiste con nosotros. La verdad que muchísimas gracias. Acá hay amigos, amigas que nos llaman, nos mandan mensajes que te saludemos. Por ejemplo, Ale y Rodo del CIASI. Te mandan saludos y bueno, gente muy contenta de escucharte y que te ha escuchado en otros lados y que te conoce y está muy contenta también de escuchar bueno, todo lo que decís. Yo tengo un recuerdo muy lindo de un encuentro que habíamos hecho una vez en Punta Indio. Entonces, quiero traer una frase de un compañero de que ya tenía 90 años, en aquella época cuando no era tan común encontrarse con gente de 90 años, sí. Francomano se llamaba, que había estado en la Semana Trágica también, y él decía esto, hasta el ratón más pequeño puede roer el queso. Entonces, eso no nos quedaba. Cuando comenzamos la campaña éramos muy poquitos contra el abuso sexual infantil, claro. Y es campaña autogestiva. ¿Por qué autogestiva? Porque el abuso se relaciona con el abuso de poder, con la desigualdad, con la falta de equidad, con alguien que para ser necesita de degradar, destruir, matar al otro, con el poder, digamos, con el tema del privilegio, con el tema de la cultura del dominio. Entonces, poder ver también esto, de que en la medida, por eso nosotros en el 2003, y recordando a las Mujeres Libres de España, con una propuesta que ellas tenían para luchar con la peor de las esclavitudes, que decían que era el sistema prostituyente, creamos una de las liberatorias, que encuentros, que decimos, nos retroalimentamos y nos liberamos juntas. O sea, nos damos cuenta que no somos de víctimas, pasamos a sobrevivientes, y de sobrevivientes pasamos a luchadoras, solidarias, emancipadoras, por la libertad, a hacer prevención, a generar vínculos diferentes. Porque decimos, no pudimos evitar nuestros abusos, las violencias que sufrimos, pero podemos evitar que otros la vivan. Entonces, nos vamos generando autogestivamente formas de vida nuevas, que, y también, justamente, si hay leyes que pueden ayudar, esas, para que esas leyes se cumplan, también es muy importante el acompañamiento. Claro. Por eso que decimos, mientras haya una persona sometida, no vamos a ser completamente libres ninguno. Entonces, ahí yo creo que con las diversidades, con todo, la mayor solidaridad con todas las luchas, pero también empezar estas formas de vida, de que nuestra vida no dependa del dinero, del poder, y empezar a ver qué es lo que necesitamos para vivir. Necesitamos agua, necesitamos tierra, necesitamos alimentos, y todo eso se relaciona también del cuidado, de no estar más con los agrotóxicos o con todo aquello que destruye la naturaleza. Tal cual. Y de poder enriquecernos con la diversidad, digamos, de otras formas de vínculo que las que hemos vivido en alguna medida en comunidad, o como ustedes, creo que no tendrán una gran fortuna, pero pueden mantener una radio, pueden tener un lugar para que nos expresemos, para que nos comuniquemos. Dejar de depender del poder y del dios del dinero, digamos, y empezar a encontrar la fuerza, la alegría, poder vivir la utopía como la vivieron en algunos momentos en España o en otros lugares, o la vivimos también cuando nos encontramos con personas afines, de vivir la utopía, de ver que otra vida es posible, un mundo donde quepa mucho mundo. Totalmente, Raquel, es parte de esta lucha que, bueno, vos nos, con todo lo que nos comunicás, nos transmitís también fuerza y ganas, y es parte de esta radio comunitaria. Te agradecemos enormemente, Raquel, que nos hayas dado todo este tiempo. Yo les agradezco la radio, que sigan estando en la radio, y por eso, porque nos ayudamos, y cada uno aporta aquello que puede, y estamos también, cuando vos me decías, lo que yo veo ahora, sí que hay muchas semillas que están creando y que estamos diciendo, empezando a decir basta, no queremos, y que también nos podemos unir amorosamente, con coraje y con apoyo mutuo, y que tenemos que sumarnos para defender esta vida y para defender la vida de las futuras generaciones, ¿no? Tal cual, Raquel. Enormes gracias. Enormes gracias. Digo, tiene otros soles este sábado. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Y también, bueno, porque yo creo que nos retroalimentamos y nos damos fuerza mutuamente. Ese es el poder que tenemos, el poder hacer, el poder construir, el poder liberarnos juntos, ¿no? Tal cual. Gracias, Raquel. Te mando. Juntos y juntas para juntos juntarte. Y juntas. Así es. Un fuerte abrazo, Raquel. Abrazo, buen fin de semana. Adelante con la radio y estamos en comunicación. Gracias. Bueno, gracias.